más bella que un blanco jazmín. Eres bella y tan reluciente que el hombre por ella no siente el llegue.